rayos del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Guapo, cuidado en la acera, cuidado camarada, que el que no corre.